Radio Ubrique. Deportes. Seis de la tarde y 20 minutos, es tiempo de deportes y hoy, bueno, pues vamos a estar muy presentes de lo que acontece en ese rally que va a tener lugar este fin de semana. Nuestro compañero Jesús Domínguez hoy no está en los estudios de la radio, pero sí que está en el foco de la noticia in situ. Desde ese lugar nos va a llevar todo lo que le da de sí la información deportiva en la jornada de hoy, que se centra sin duda en esa crono que va a tener lugar este fin de semana. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues como bien comenta, nos encontramos aquí en los aledaños de lo que es el parque de trabajo, en la zona pues próxima al Hotel O'Curry, donde está, digamos, la dirección de carrera, y se está procediendo ya a la verificación técnica de los últimos vehículos. Hace unos instantes lo ha completado el almeriense José Antonio Aznar con su Porsche 911 y ahora lo está haciendo Sergi Morilla, que es el coche cero, el BMW Serie 1, espectacular también, el vehículo que ha traído el piloto catalán, que como saben, como ya comentábamos en el día de ayer, va a hacer las veces de coche cero. En total 15 vehículos, parece que ninguno de ellos ha tenido problemas para pasar esas verificaciones, tanto administrativas y como técnicas, y prácticamente pues esto ya ha acabado. Mucho público por aquí, eso sí, muchos aficionados se están agolpando aquí o se han agolpado aquí a lo largo de la tarde para ver los vehículos participantes en este primer rally Crono Varada Ciudad de Ubrique. Nosotros en unos instantes queremos también conocer las impresiones de los protagonistas que están por aquí, que han venido pues hasta Ubrique para participar en la primera prueba de asfalto, recordemos, la primera prueba de asfalto de Andalucía. Por lo tanto, es lógico que también sea la prueba que abre el campeonato andaluz de Rally Crono. Y como decimos, también vamos a intentar hablar con algunos ubriqueños protagonistas en el día de hoy y sobre todo en el día de mañana de este Rally Crono, pilotos y copilotos que van a estar en estos días, tanto hoy como mañana, aquí en esta prueba organizada por la escudería RS Sport. Hoy, atención primordial, como decimos, a este Rally Crono, pero no podemos olvidar que va a ser un fin de semana repleto de actividades deportivas. Sin ir más lejos, mañana el Ubrique Unión Deportiva Senior se disputa con el Club Deportivo Guadiaro muchas de las opciones para meterse en puestos de ascenso a Primera Provincial, puestos que ahora mismo ocupa el conjunto ubriqueño, pero que va a tener enfrente un rival complicado y ante el que, si consigue la victoria, podría dejar ya a una totalidad de 7 puntos de la clasificación. Por lo tanto, estamos hablando de un partido importante, un partido clave en lo que va a ser esa lucha por el ascenso. También lo van a hacer el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, a excepción del Cadete, que descansa este fin de semana porque adelantaba su partido, el partido que le correspondía a esta jornada, lo adelantaba al anterior sábado, el sábado 1 de marzo. Además de eso, vamos a tener también baloncesto. El Cabuseño recibe al Cádiz Club Baloncesto Gades mañana a partir de las 6 de la tarde en el pabellón. Dos horas antes lo hará el Cabu Cadete. Y el Cercade Cabuque viaja para jugar al mediodía en San Fernando ante el DKV San Fernando. También recuerden los aficionados al baloncesto que el domingo va a tener lugar la cuarta concentración Benjamín masculina, auspiciado por la Federación Andaluza de baloncesto y organizado, en este caso, por el Cabo, organizado aquí en Ubrique. Pues bien, el domingo se van a citar varios equipos, entre ellos, lógicamente, la Escuela Benjamín del conjunto del Cabo. También recuerden, otra de las citas más llamativas de este fin de semana va a ser la Ultra Trail Sierras del Bandolero, tercera edición, que hace pues escasamente unos 24 minutos daba inicio en Prado del Rey. Por delante tienen los 368 participantes, un total de 150 kilómetros por delante. Como saben, también tenemos una amplia representación ubriqueña. Un total de 15 corredores de nuestra localidad han tomado la salida en la jornada de hoy. Junto a eso también tenemos que hablar de fútbol sala. Va a haber jornada habitual de la competición liguera, la 17ª jornada en división de honor, 16ª en primera y en segunda. Y de ciclismo, por ejemplo, las dos rutas preparadas para este próximo domingo. La que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, su 6ª ruta, con una subida al Puerto del Boyar. Y la de los Perea, 23ª salida, Ubrique Portugal y Algar Perdiz, abierta su Ubrique de 95 kilómetros. También vamos a tener tenis de mesa, dos encuentros este fin de semana en Superdivisión. El Club de Tenis de Mesa Ubrique viaja al puerto y en División de Honor el conjunto ubriqueño recibe al Club Tenis de Mesa Bahía de Cádiz. Y otra cita para este próximo domingo va a tener lugar en la vecina localidad sevillana de Montellano, donde se celebra la 6ª edición de la carrera por montaña fuera de pista Sierra de San Pablo, de 23 kilómetros, y en la que, como comentamos, también va a haber representación ubriqueña. Son algunos de los acontecimientos deportivos de este próximo fin de semana, y nosotros hoy, como no puede ser de otra manera, nos vamos a centrar en ese primer rally, Rally Crono Varada, ciudad de Ubrique. En unos instantes, como decimos, estaremos con protagonistas, pero antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. De Castel Burger, tu auténtico burger americano en Ubrique. Hacemos la auténtica hamburguesa americana de ternera con patatas y refresco. Tienes 5 diferentes tipos para elegir. Prueba también nuestra especialidad de pollo. Hamburguesas, alitas a la parrilla, enrollados, todo elaborado con ternera 100% y con pechuga de pollo 100%. De Castel Burger, tu auténtico burger americano en Ubrique. En calle Fernando Gavilán, junto al Colegio Reina Sofía. Y este fin de semana en The Castle Burger, venga a probar 6 salidas a la parrilla con cerveza o refresco por solo 2 euros. ¡Te esperamos! The Castle Burger, tu auténtico burger. En Barriada Ministro Fernández Ordóñez, bloque 4, Alumar. Disponemos de un servicio inmejorable en todo tipo de trabajos de aluminio, marquetería y cristalería. Sea cual sea su proyecto, nosotros se lo fabricamos a medida. Disponemos de un servicio rápido, económico y garantizado. Alumar, los mejores profesionales a su servicio. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en Barriada Ministro Fernández Ordóñez, bloque 4. Teléfono 677-56-2041 o 956-46-28-22. Alumar, calidad, buen servicio y mejores precios. Por fin en Ubrique, tu tienda Tom Móvil, distribuidor autorizado de Yastel, con estupendas ofertas en telefonía móvil, recargas a móviles de todos los operadores nacionales, venta de terminales libres, accesorios y complementos para móviles y tablets. En Tom Móvil te pagamos tu WhatsApp. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel en nuestra tienda y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España número 21. Tom Móvil, ven a conocernos. Fútbol en Ubrique. El sábado 8 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadiaro. Partido correspondiente a la 25ª jornada liguera de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva se mide a un rival directo por el ascenso a la primera provincial. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El sábado 8 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadiaro. Primer Rally Crono Varada, ciudad de Ubrique. Viernes 7 de marzo, verificaciones en Hotel Ocurris. Sábado 8 a partir de las 11 de la mañana, competición. Ven a disfrutar del Campeonato de Andalucía de Rallys en un tramo espectacular en el casco urbano de Ubrique. Patrocina Varada, Ubrique fascinante por naturaleza. Vinilo Web, Crea Imper, Caser Seguros, Armería El Pinsapar, La Tapería, Copigama, Autoescuela Los Remedios, Centro Autorizado CAP, Automotor, Movi Jerez en Ubrique Juan Maza, Talleres Joseda, Electrónica y Mecánica en General, Autoscumbre Renault Ubrique, Polideporte, Intersport, Transport y Radio Ubrique. Bueno, pues nos vamos ya directamente a esos aledaños del Hotel Curry, donde se están llevando a cabo esas primeras verificaciones de cara a ese primer rally Crono Varada que va a tener lugar este fin de semana. Y conectamos con el redactor jefe de deportes de esta casa, Jesús Domínguez. Adelante. Hola, buenas tardes. Como decimos, nos encontramos ahora mismo pues con las verificaciones ya recién concluidas y nos hemos encontrado por aquí con un ubriqueño de los que va a participar mañana en este primer rally crono Varada Ciudad de Ubrique, con Antonio Pérez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, no quieres perder la oportunidad cuando una prueba se celebra en tu pueblo, pues de alguna manera u otra poder participar, ¿no? Efectivamente, aquí estamos para intentar colaborar un poco. En principio íbamos de coche cero, pero al final, pues por una cosa o por otra, pues estamos participando y nada, divertirnos mañana y pasar un buen día. ¿Y lo haces como piloto? Como piloto, esta vez como piloto, cambiamos a nuestro sitio no habitual. José David Carrasco es el que te va a acompañar en el coche haciendo las veces de copiloto. No sé si será muy estricto con él, por eso de conocer perfectamente lo que es el copilotaje, ¿no? O no. Bueno, José David es el copiloto no habitual, porque él no ha corrido poco y él es el mecánico del equipo. Uh-huh. Y entonces le apetecía montarse y nada, va, nosotros vamos a disfrutar lo máximo y él espero que disfrute también. Sí, vamos incorporando también gente a otra faceta, ¿no?, de la competición. Efectivamente, él, a ver, el tramo lo conocemos porque lo conocemos, pero yo he querido que él vaya cantando notas como si fuera un copiloto real. Lo he enseñado a coger notas, le llevamos un sistema de notas fácil y espero que todo salga bien y que él se divierta. Ayer, precisamente, Rafael Arjona hablaba de los pilotos locales y, en parte, pues destacaba el compromiso con todas las pruebas automovilísticas que se organizan aquí, porque comentaba que sois también muy responsables de la lista de inscripción que tenemos, corta, pero que sois muy responsables porque habéis intentado ahí, hacer compromiso de los compañeros, ¿no? Efectivamente, Rafa nos llamó, nos comentó el tema, que había poca inscripción, y bueno, entre los dubriques, pues lo que hicimos fue tirar de teléfono, intentar llamar a gente, hacer compromiso para que vinieran, y ya te digo, yo estaba de cero y al final con el compromiso, pues un participante más, por lo menos para que llenar un poco la lista. Una pena, ¿no?, es una lista tan corta. Es una pena, pero es lo que tiene abrir el campeonato. Abrimos el campeonato, la gente no tiene licencia, los gastos de inicio de temporada son altos porque la licencia vale dinero, las inscripciones, si tienes que cambiar backers, pues todo conlleva unos gastos que a principio de temporada, pues la verdad que cuesta mucho más. También reducido número de ubriqueños, supongo que la mayoría afectado por, ese embolso económico, ¿no?, que hay que realizar para afrontar una temporada. Efectivamente. Mira, muchos pilotos en Ubrique y no salen algunos porque están terminando de preparar el coche, como ya puede ser David Suárez, como puede ser Antonio Luis Rodríguez y alguno más. Y bueno, ya supongo yo que si el Rally Crono en años sucesivos se hace en otra fecha, pues contaremos a lo menos con 5 o 6 pilotos de Ubrique. ¿Tú cómo calificarías el tramo propuesto por RS Sport para esta primera edición? El tramo es un tramo muy delicado, muy delicado. Nosotros lo conocemos porque somos de Ubrique, pero quien venga de afuera, pues tiene que ser consciente que no lo es, porque hasta que no pasen corriendo no se van a dar cuenta de lo que resbala. Y luego el tramo, una vez que ya lleguemos a la piscina, es muy rápido. No permite errores. Ahí el que cometa un error, va la pluma por él. ¿Vale? Uno de los atractivos que se han encargado de destacar la organización es esos metros, ese pequeño tramo urbano, ¿no? Sí. ¿Tú ya has tenido la ocasión de correr algún tramo urbano? Sí, en el Nacional. Siempre el primer tramo del día suele ser tramo urbano, el Ría he corrido tramo urbano, en Ourense tramo urbano, y la verdad que son tramos muy espectaculares porque es donde asiduamente está el público y la verdad que es gusto de ver para los aficionados. Suelen ser también en los que más hay que desarrollar, el piloto tiene que desarrollar su pericia, no importa tanto la potencia sino más la habilidad, ¿no? Efectivamente, son tramos muy ratoneros, tramos complicados. Y cualquier coche pequeño pues va incluso más rápido que puede llegar el Porsche o ya te digo. Pero la verdad que yo aconsejo a la gente que vaya a verlo porque se va a divertir, va a haber bastante lío. Y para ti, por ejemplo, de los pilotos que van a estar mañana aquí en Ubrique participando, ¿a quiénes ve como favorito? Yo favorito particularmente creo que gana Alberto. Alberto, porque yo creo que el Porsche, el tramo no le favorece, porque es rápido pero estrecho. Entonces quizá Aznar no saque todo lo que el Porsche lleva dentro y Alberto pues va por todas y yo creo que Alberto, para mí es favorito mañana. Con el Clio Porsche, con el Clio Porsche, sí. Más ratonero. Sí, y un tramo ratonero, estrecho, luego en la zona rápida pues supongo yo que echará el resto y para mí Alberto es favorito mañana. Antonio, ¿cómo se presenta esta temporada para ti? Pues bueno, este año pues queríamos un poco hacer menos pruebas, pero al final, pues bueno, el Campeonato de Andalucía, lo voy a repetir, de tierra, con el que hemos sido campeones, con Santi. La semana que viene empieza el asfalto y por lo pronto voy a salir con el mismo que empecé el año pasado, con Zapata en Ujíjar, con el Clio R3. Y la semana siguiente nos vamos a Lorca, ya empezamos el Nacional de Tierra y por lo pronto tengo eso. Sí me gustaría volver con Javier Galán, que tenemos el proyecto de ya, el Zaso está medio terminado, y vuelvo otra vez a el coche, digamos, de los que más me gusta para divertirme y además me siento muy bien con Javier y la verdad que tenemos ganas de volver otra vez. Tengo que estar a la espera de él, ¿no? Sí, sí, estoy esperando a Javier porque mi idea es salir con Javier. Que yo no sé si estaremos para Sevilla y para el pero para Sierra Morena seguro que sacamos ya el Zaso Quisca por las tierras de Córdoba. ¿El Nacional de Asfalto? Nacional de Asfalto lo he descartado. Este fin de semana tenía para ir a correr a Guimarães en Portugal, dentro de la Copa Suzuki, pero la verdad que creo que lo voy a descartar, por lo menos por ahora, por la presente. Pues bueno, Antonio, gracias por atendernos y ya seguiremos en contacto como todas las temporadas para que nos dé buena cuenta de lo que va. Muchísimas gracias y nada, estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaban las palabras de Antonio Pérez. Ya saben que todos los de estos últimos años pues ha sido el ubriqueño que, digamos, más ha viajado en competiciones tanto del nacional de asfalto como se ha encargado de recordarnos del andaluz y del andaluz de tierra. Pues es de los primeros protagonistas que hemos podido ver por aquí, por esta zona, donde también esperamos coger algún que otro piloto. Son, ya saben, un número reducido, 15 vehículos, y también pues a ver si tenemos la ocasión de hablar con algún responsable de organización, que en estos momentos pues se encuentran trabajando en la zona del tramo, preparando los últimos detalles de lo que va a ser este rally crono Varada Ciudad de Ubrique. Si te parece bien, Fran, te vamos a dar la conexión durante pocos minutos para intentar recabar las impresiones con otro protagonista. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one. Somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe. Pues seguimos aquí en la zona de verificaciones ya técnicas que, como hemos comentado antes, habían finalizado. Vamos a quedarnos con más protagonistas de lo que va a ser la prueba de mañana. Una de las novedades va a ser Inmaculada Gil, que es ubriqueña y que va a estar como copiloto en esta primera edición del Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique. Inmaculada, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo primero, otra chica ubriqueña que por fin hace su aparición en el mundo del automovilismo y que debuta además en su pueblo, ¿no? Es la primera vez que corre aquí en Ubrique. ¿Qué esperas de este fin de semana? La verdad que lo que espero es terminar y, bueno, con terminar el mejor trofeo que nos podemos llevar. Vas acompañando a Manuel Rodríguez, sí, con el que ya ha tenido alguna que otra participación, sí, ¿no? Sí, he corrido antes con él. ¿En qué pruebas? He corrido en Jerez de la Frontera. Y digamos que le da eso un toque especial el correr en tu pueblo. Hombre, claro. Además con mucha ilusión. No es lo mismo correr en otro pueblo que en tu propio pueblo. Que tus vecinos también te transmiten ese cariño, ver, esa gana, sí, que sí, tienen, sí, de verte ya en competición. La verdad, ¿no?, es que sí. ¿Cómo has llegado a este mundo del automovilismo donde, digamos, se está dominado más por hombres que por mujeres, ¿no? ¿Cómo? La verdad es que yo llevo muchos años en este mundo. Yo de muy pequeña siempre he estado muy ligada a este mundo. Siempre me ha gustado ir a ver las carreras y en el momento que he tenido oportunidad ya de montarme, aunque sea al lado, la he aprovechado. Y la verdad que muy bien, muy contenta. Como aficionada, y este salto que le has dado hace poco recientemente, ¿no? Hace un par de años, sí. ¿Y también con Manuel Rodríguez, digamos, siempre como copiloto? No, yo de copilotos con otros pilotos también. ¿Y te animas a pasar al otro lado del asiento? Pues la verdad es que sí, pero todo a su tiempo. Digamos que esa tendencia está variando en los últimos años, cada vez se ve un mayor número de mujeres, digamos, participando a nivel competitivo en las pruebas. Siempre alrededor de las pruebas, en organización, aficionadas ha habido, pero ahora parece que últimamente se estáis animando más, ¿no? Sí, sí, es verdad que se está viendo más mujeres, gracias a Dios se va ampliando la cosa, a mí me gusta, de que cada vez se vaya viendo más mujeres en este mundo. La verdad lo tenemos más complicado que los hombres, por lo menos bajo mi punto de vista. Tenemos muchos hándicaps que ellos no tienen, pero se van superando, a mí me va compensando, la verdad. En tu opinión, pues, ¿qué te parece el tramo propuesto por el RSport para este rally, creo? A mí me parece un tramo muy bonito. Está el asfalto gastado, se ve un tramo trabajado. En realidad ahí es donde se ve también donde está más la mano del piloto y el trabajo del copiloto. Es decir, hay muchos tramos que son más abiertos, que son carreteras más anchas, y como que es más fácil a lo mejor para otro ganar. Y aquí como yo pienso que se va a ver más el trabajo de piloto-copiloto. Podemos dividirlo quizás en dos partes. Una primera, digamos, con la chical, la que es el recorrido urbano, más de más habilidad, digamos, ¿no?, de más, sí, técnica. Y la otra ya es, supongo yo que será mucho más rápida, ¿no? Sí, es más rápida, pero también creo yo que es de habilidad, porque tiene más. Ahí está, es una carretera estrecha, se ve ratonerilla, se ve que también tiene que trabajar ahí. ¿Cuáles son los puntos de mayor dificultad de recorrido? De mayor dificultad, yo lo que veo es en la avenida de Gestulín. Se ve que está el tramo ahí gastadillo, se ve que la carretera está gastada, pero también al haber una chicane en la bajada, como que va reteniendo. Y la verdad que es que, no sé, poco más, yo no veo más dificultades. En el momento que se ve la dificultad, han puesto la chicane, han puesto las curvas definidas, y la verdad que yo lo veo bien. Hay cuatro mangas, dos para abajo y dos en otro sentido. ¿Qué sentido de la marcha, digamos, A mí me gusta más el sentido para abajo. En dirección al pantano, sí, ¿no? Sí. ¿Es más difícil quizás ese? Sí, es más difícil, pues es más rápido, pero me gusta más. En principio, aparte de este Rally Crono de Ubrique, ¿en qué pruebas también tenéis pensado participar o todavía es demasiado pronto? Es pronto, pero vamos, se irá viendo sobre la marcha. Conforme vaya saliendo la oportunidad. Sí. ¿No? Pues, Inmaculada, muchas gracias, mucha suerte. Nada, este fin de semana y que disfrutes en tu pueblo, ¿eh? Gracias. Pues ahí, como decimos, las palabras de la única ubriqueña que este año pues va a competir en este Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique. Vamos a seguir nosotros en nuestro empeño por lograr captar la impresión de algún protagonista. Este año, como decimos, pues reducido, el número reducido, no es como, bueno, este año es el primer año, me refiero a otras ediciones en la subida, que también solemos hacer una conexión al día previo, y bueno, se nota

sábado 8 a partir de las 11 de la mañana, competición. Ven a disfrutar del Campeonato de Andalucía de Rallys en un tramo espectacular en el casco urbano de Ubrique. Patrocina Varada, Ubrique fascinante por naturaleza, Vinilo Web, Crea Imper, Caser Seguros, Armería El Pinsapar, La Tapería, Copigama, Autoescuela Los Remedios, Centro Autorizado CAP, Automotor, Movijerez en Ubrique Juan Maza, Talleres Joseda Electrónica y Mecánica en General, Autoscumbre Renault Ubrique, Polideporte, Intersport, Fran Sport y Radio Ubrique. Pues bueno, seguimos por aquí, por los aledaños del Hotel Ocurri, del Parque Rafael Alberti, donde han tenido lugar ya esas verificaciones administrativas y técnicas que han finalizado hace poco. Estamos con el presidente de RSPOR, Rafael Arjona. Buenas tardes. Buenas tardes. Al final parece que se reduce el número de inscritos, ¿no? Pues hay un par de coches que han pedido verificar mañana por la mañana, que no estarán esta noche aquí, y creo que si falta alguien, posiblemente mejor es un vehículo, pero no mucho más. O sea, faltan un par de coches, creo que o tres, pero han pedido verificar por la mañana porque tienen problemas de terminar el coche. ¿El piloto que faltaría sería Oscar Gil? No, el piloto que faltaría sería Cabeza. Entonces, este es Oscar Gil, por ejemplo, son los va a llegar tarde, exactamente, va a llegar tarde, va a llegar también Luis Gracián, también va a llegar mañana por la mañana, o sea, hay un par de pilotos que están terminando los coches para poder llegar a en hora como mínimo, si no ahora, mañana por la mañana a primera hora. ¿Qué te parece el ambiente que ha habido esta tarde aquí? Bueno, la verdad que para ser la primera vez el ambiente a mí me gusta, o sea, hemos tenido toda la movida dentro del pueblo, hoy es viernes, y yo espero que, bueno, que será el principio de lo que mañana tengamos de público. Hay mucha gente que aparentemente no los conozco, o sea, que hay gente de fuera. Y bueno, empieza el fin de semana, los dos días de fiesta. Por lo menos, digamos que es una buena primera impresión, teniendo en cuenta pues que más o menos se puede baremar. Claro. Digamos, pues es la avanzadilla de lo que nos podemos encontrar mañana. Mañana, exactamente. Hoy es viernes por la tarde, día de trabajo. Es difícil más o menos acercarse, pero bueno, la verdad que ya te digo, hay un buen ambiente metido dentro del casco urbano. Mañana un poco habrá que ver el resto del público. Hemos estado viendo el recorrido con los pilotos. Mañana por la mañana daremos el último toque de lo que es las barreras que vamos a montar activas de seguridad para asegurar que primero haya un poco de espectáculo, bastante espectáculo, y también que no haya ningún tipo de problema o incidente en el recorrido del casco urbano. Recordemos, si te parece bien, los horarios de cierre. Hay pues alguna gente que todavía no se ha enterado, que piensa que a lo mejor va a estar cortada la carretera de entrada a Ubrique. Descartamos eso totalmente, sí. Ya lo hemos dicho con anterioridad. La única zona que se va a ver afectada, digamos, es la zona Inversor, Mirasierra y la carretera hasta el pantano, ¿no? Exactamente. Y todo el mundo tiene que dejar bien claro que lo único que queda afectado es Avenida Andalucía, Mirasierra, perdón, Avenida de Andalucía, calle Sebastián Macías del Pato, Avenida de Jesulín, La Bajada, la zona de Disco Coyote, zona de calle Arana, calle Cataluña, Herradura y hasta el pantano. El resto del pueblo, o sea, entrada y salida de la localidad por sus dos puntos, tanto por corte de la frontera como por la parte de Benocaz o la parte de Jerez, todo eso se queda libre. Tan solo cogemos el perímetro exterior de lo que es la ciudad, y además se corta a las 11 de la mañana, o sea que es importante para los vecinos de la zona de que son afectados, la zona de Mirasierra, decirles que si no se van a mover no tiene ningún problema, no sea que tengan que quitar el coche de las calles que hemos comentado, y que si alguno tuviera que salir, con dejar el coche fuera de esas calles, pues cruza la calle, arranca su coche y se marcha por cualquiera de las vías de acceso a la localidad sin ningún tipo de problema. Cortamos carretera 11 de la mañana, 11:00, y terminamos 15:30, por ahí nos estamos moviendo. Ya saben que no se va a paralizar el pueblo, nada, solo, hombre, se va a ver afectada las calles porque van a servir como parte del tramo, pero el resto pues tendrá toda la normalidad del mundo. Exactamente, además, mañana si tenemos algún problema será de la cantidad de coches que vengan, que si calculamos muchísimos coches, pues, y todo el mundo aquí dentro, pues habrá una pequeña movida. ¿Sabes dónde están los pilotos? ¿Lo estamos buscando? Los pilotos están reconociendo el tramo ahora mismo. He visto a Alberto, José Antonio Aznar, ahora mismo están viendo un poco el tramo, viendo cómo se ha quedado. Hay que tener en cuenta que hay gente que viene pues desde Cataluña, desde Extremadura, de Almería, y claro, ellos, su planificación es venirse hoy por la mañana y no han venido anteriormente, y lo que hacen ahora es dedicarse a reconocer el tramo, que mañana vayan seguros. Más tranquilo los ubriqueños, como siempre, ¿no? Que se conocen el tramo y no... Completamente, los ubriqueños van súper relax, y bueno, hay un piloto que hay que tener en cuenta, que es Alberto García Mateo, que lleva tres semanas viniendo día sí, día no, y que mañana creo que puede ser uno de los que sea de los pilotos a batir. Piloto de Jerez, recordemos que muy conocido en nuestra localidad y muy querido, sí. Ha estado en casi todas las pruebas en todas. Organizadas en nuestra localidad. Y ya nos comentaba que quizás sea el principal favorito por delante incluso del Porsche de Aznar, precisamente por las características propias, claro, del recorrido que le vienen mejor a las prestaciones de su Clio, ¿no? Sí, sí, o sea, el Porsche de José Antonio Aznar en el Campeonato de Andalucía de Rally, en las carreras que va, pues las pistas anchas se favorece por la cantidad de caballos que tiene. Cuando hablamos de una zona estrechita, como todo el mundo conocemos, la parte del pantano hacia arriba y lo que es el casco urbano, el coche es largo, ancho, o sea, habrá, no es su terreno, el terreno es de José, de Alberto, y bueno, y él lo sabe y lleva mucho tiempo preparándose la carrera. Veremos por lo tanto mañana, presenciaremos ese bonito duelo, ¿no?, entre el campeón de Andaluz, vigente campeón andaluz de la modalidad, y Alberto García Mateos. Exactamente, mañana yo creo que los dos pilotos, el 1 y el 2, mañana habrá que tenerlo muy en cuenta, y bueno, yo espero que nos den un bonito espectáculo. Pues nada, Rafael, muchas gracias y mucha suerte para este fin de semana. Muchísimas gracias. Ahí estaban las palabras del presidente de RS Sport. Recuerden que es el equipo que organiza este primer Rally Crono Varada, ciudad de Ubrique. Vamos a tener muy complicado, como bien hemos podido oír hace unos instantes por boca de Rafael Arjona, poder hablar con más protagonistas deportivos, digamos, porque han aprovechado pues nada más verificar, están recién llegados, pues para conocer el terreno, conocer el tramo, no es la subida que, por ejemplo, que ya conocen perfectamente y sobradamente porque han participado durante muchos años todos los pilotos que vienen. Y en este caso, pues todos quieren tener un primer reconocimiento del lugar donde se va a desarrollar este Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique. Nosotros, pues por lo tanto, mientras que no, vamos a intentar también recordar los otros eventos deportivos que van a tener lugar este fin de semana y que no van a ser pocos, porque como ya saben, vamos a tener muchos frentes abiertos, tanto en fútbol, baloncesto, como en el resto de competiciones en las que, como siempre, va a haber protagonismo de los deportistas ubriqueños. Como hemos dicho, aprovechando por lo tanto estos últimos minutos que nos quedan, vamos a quedarnos con las citas que nos esperan. En este sentido, una muy importante y que también hemos analizado a lo largo de esta semana, es la prueba que comenzaba hace pues escasamente una hora en Prado del Rey. Hablamos de la tercera edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero que organiza el Club Deportivo Tritón de Prado del Rey y en el que, como bien nos hemos encargado de informar y como también han informado el resto de medios, va a contar con una participación de 368 corredores, entre ellos pues los siguientes ubriqueños: Juan de Dios Mateos Garcés, Juan de Dios Vilches Baro, José Manuel Villarte Santos, Roque Flores Lobo, Juan Carlos Jaén Fernández, Javier Lamela Bazán, José Moreno Ortega, José Manuel Orellana Mateos, David Pérez Lobato, Antonio Prieto Núñez, Daniel Román Aguilar, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Jesús Casillas Sevilla, Carlos Menacho García y Antonio Chacón Carrasco. Se supone que ya todos ellos han tomado la salida a eso de las 6 de la tarde y nada, desde aquí tan solo desearle toda la suerte del mundo. Para aquellos aficionados ubriqueños que estén interesados en conocer o en ver algo de ese Ultra Trail, tienen una buena opción precisamente esta noche, esta madrugada. Van a recorrer pues muchos puntos, la mayor parte del recorrido de estos 150 kilómetros. En concreto, en torno a las 10 y media, 11 de la noche, comenzarán a pasar los primeros corredores por la localidad de Villaluenga, que como bien nos comentaba en días anteriores, uno de los responsables de la Ultra Trail, Miguel Pozo, es uno de los considerados centros neurálgicos de este Ultra Trail sierras del Bandolero. Pues a esa hora es y ese escenario es un buen lugar para ver el desarrollo de la prueba y ver cómo llegan los pilotos después de completar la parte más difícil del recorrido, la que va desde Prado del Rey, como decimos, hasta Villalonga de Rosario, unos 30 kilómetros de gran dureza, de desnivel. Como siempre se han insistido, la parte más complicada de la prueba, no la única, pero sí la más complicada, y tras la cual empieza una carrera totalmente distinta. Siempre se aconseja, eso que hemos dicho, tomarse esta primera parte con tranquilidad, porque después ya quedará mucha carrera, muchos kilómetros, pero no serán de la misma dificultad. Algunos, pues, sobre todo los corredores que vienen de lejos, se piensa muchas veces que en esos 30 kilómetros es el perfil de toda la prueba y pues le supone también un golpe moral importante. Pero nosotros ya, nosotros los organizadores, los participantes ya se han encargado de explicar muchas veces que es la parte más dura, que hay que tomarse con más tranquilidad y después pues continuar con lo que es el resto de la prueba. Digamos que era una de nuestras de las citas en las que queríamos prestar especial interés y que de la que ya hablaremos la próxima semana para conocer cómo se ha desarrollado. Pero también este fin de semana hay que prestar especial atención al fútbol. Ya lo decíamos en nuestro sumario que sin duda el partido que va a disputar mañana el Ubrique Unión Deportiva Señes frente al Club Deportivo Guadiaro es uno de los de las citas importantes de este fin de semana, por lo que habrá en juego. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva en la actualidad ocupa la cuarta plaza de la categoría y el Club Deportivo Guadiaro le sigue dos posiciones por detrás y con serias opciones también de ser uno de los equipos candidatos a meterse en zona de ascenso, sobre todo porque está completando una gran segunda vuelta, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, del que ya sabemos que ha ganado todo lo que ha jugado. Pues bien, el Club Deportivo Guadiaro está en esa misma línea, ya comenzó a despuntar a finales de la primera vuelta, en las últimas jornadas de la primera vuelta, en esta segunda también parece un equipo intratable, y el motivo no es otro, como ya nos comentaron, que el equipo se ha reforzado con jugadores provenientes de equipos de categorías superiores que han terminado desapareciendo, que no han podido completar la temporada y al verse sin equipo y sin poder competir, pues han formado parte de este proyecto del Club Deportivo Guadiaro, al que, como ya nosotros nos hemos encargado de comentar con anterioridad, le sigue una buena cantidad de fieles aficionados. Arrastra pues una masa social, digamos, muy similar a la del Ubrique Unión Deportiva. De hecho, como ya comentábamos esta mañana, se trata de dos equipos que están hermanados, sobre todo debido a ese primer contacto entre ellos en la primera vuelta, donde los ubriqueños fueron muy bien recibidos, el trato fue muy bueno por parte de los directivos y de los aficionados de Guadiaro, y es intención tanto del comando Petaca como de la directiva del Ubrique Unión Deportiva de responderle pues la hospitalidad que tuvieron en esa primera vuelta. Por lo tanto, mañana, el partido que se va a disputar mañana va a ser un encuentro entre amigos, pero eso no quiere decir que, o ese encuentro entre amigos no quiere decir que no se vaya a disputar al máximo nivel y con la máxima exigencia, porque hay bastante en juego. El Ubrique Unión Deportiva daría un gran paso si consiguiera, como decimos, la victoria, porque supondría ya alejar a un rival directo hasta 7 puntos, lo cual en este momento clave de la temporada, el que se está viviendo en estos meses, sería ya dar un paso de gigante y aprovechar ese excelente momento de forma del equipo de Mario Casillas para refrenarlo en la jornada de mañana con esa victoria. Esperemos que llegue. El partido se va a disputar a las 4:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Y también tenemos que recalcar que no lo va a tener nada fácil, también lo va a tener algo complicado el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, porque también, en este caso en la jornada del domingo, va a tener un encuentro o un partido frente a uno de los rivales directos también por el ascenso. Ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva estrena esa segunda posición que conseguía la semana pasada tras su victoria ante el Olvera, y ahora hay que defenderla aunque sea como gato panza arriba. Se desplaza el domingo hasta Jerez de la Frontera, donde va a jugar ante el Pueblo Nuevo La Granja. Este equipo jerezano es el actual cuarto clasificado de la tabla y está a unos 4 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, el conjunto jerezano que se va a jugar el todo por el todo, y además con digamos ese factor a su favor, que es el jugar en casa, jugar en su terreno de juego, en las instalaciones de La Granja. El partido, domingo, 1:00 p.m. Como decimos, no hay que fiarse para nada de este equipo y sobre todo de estas fechas, fechas complicadas, digamos, de carnaval, para la disputa de partidos ligueros, partidos de jornada liguera, sobre todo en esa categoría complicada como es la categoría juvenil. El partido, como decimos, se disputa el domingo, 1:00 p.m. en las instalaciones de La Granja. En la categoría cadete no hay jornada este fin de semana para el Ubrique Unión Deportiva. Sí hay jornada en su categoría, pero ya saben que el pasado sábado adelantaba el partido correspondiente a este ante el Arcos y que, por lo tanto, no va a disputar, va a descansar, va a aprovechar este fin de semana para descansar y no disputar ese partido. El resto de equipos sí lo harán. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Infantil precisamente en estos momentos está jugando ante el Marianista. El partido estaba previsto que arrancara a las 6:15 p.m. en las instalaciones de Santa Fe, y es de suponer que todavía se esté disputando dicho encuentro. Nos quedan 3 equipos, en este caso el Alevín y el Benjamín, que tendrán el mismo rival. En este caso hablamos del amigo de la Cruz Roja, pero en horario muy diferente. Suelen coincidir muchas veces el mismo horario o suele jugar uno antes que el otro, pero en esta ocasión no se va a dar esa circunstancia, porque por un lado el equipo Benjamín juega a las 11:00 a.m... un horario habitual, amigo de la Cruz Roja, Ubrique Unión Deportiva, en las instalaciones de Canaleja, mientras que por otra parte, en las mismas instalaciones, pero a las 3:30, por lo tanto hay bastante distancia entre uno y otro en el tiempo, se va a disputar amigo de la Cruz Roja de Jerez y Lubrique Unión Deportiva. Y atención a este partido, que también es interesante, también parece bastante igualado, y veremos si el Lubrique Unión Deportiva es capaz de dar ese golpe de autoridad, porque recuerden que ahora mismo el amigo de la Cruz Roja es el equipo que ocupa la segunda plaza y es la que limita, digamos, la de equipos que van a jugar la liguilla de ascenso a primera provincial. Pues bien, aventaja al conjunto ubriqueño en 3 puntos, es decir, una victoria a domicilio del Ubrique Unión Deportiva dejaría ahora mismo ambos equipos empatados a puntos, y posiblemente en el golaveras particular también el Ubrique Unión Deportiva superaría al conjunto de amigos de la Cruz Roja. Por lo tanto, tiene por primera vez en la temporada el Ubrique Unión Deportiva Alevín la opción de meterse en puestos de ascenso, de liguilla de ascenso, queremos decir. Veremos si es capaz el equipo de Ángel Román la jornada de mañana de conseguir esa victoria que le permita meterse en esa segunda posición. Y por último, la jornada se va a completar pues con ese partido en la categoría pre-Benjamín entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Veteranos Jerez. El partido se va a disputar en el anexo del pabellón polideportivo municipal a partir de las 12:00 p.m. Un partido, en principio, complicado, muy complicado para el equipo que dirige Roque Carrasco, porque enfrente estará el sólido líder, el veterano Jerez, el equipo que comanda la clasificación, que es el que lleva el mejor balance de victorias esta temporada y que, por lo tanto, justamente ocupa ese liderato de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, como hemos podido observar en este resumen que hemos hecho de lo que nos espera en fútbol para este próximo fin de semana, partidos muy duros, la mayoría los que tendrán por delante el Ubrique o los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Bien, pasamos a otro asunto. Nos vamos a quedar ahora, por ejemplo, con el baloncesto y con las citas que nos esperan también para mañana y para el domingo. Mañana tres partidos, los tres correspondientes a la competición provincial. El Cabu Senior, que recibe a partir de las 6 de la tarde al Cádiz Club Baloncesto Gades en el pabellón polideportivo municipal. El conjunto gaditano, que tuvo un excelente arranque liguero en este provincial, ocupando pues puestos de playoff, pero que a mitad de temporada pues sufrió un ligero bajón que le hizo cosechar una serie de derrotas consecutivas y bajar muchas posiciones en la tabla. Esto, pues, esta, digamos, dinámica se rompió, esta mala racha se rompió el pasado fin de semana, ¿no?, el anterior, la última jornada, cuando el conjunto gaditano fue capaz de vencer al Alcalá, al conjunto de Alcalá de los Gazules, uno de los serios candidatos a lograr el título provincial. No sabemos qué Cádiz nos vamos a encontrar mañana o va a venir a Ubrique. Lo que sí esperemos que con el tema de que ahora mismo la capital gaditana están en fiestas con esto del carnaval, pues no vengan en su plenitud de fuerza y pueda ser aprovechado por el equipo que dirige Juan Luis Esteban para intentar de una vez conseguir su segunda victoria en esta temporada. Su segunda victoria, un equipo que tiene que ir a más, que poco a poco ha ido a más, pero que se le está resistiendo en exceso esa victoria. Pues bien, recuerden, el partido será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. En la categoría cadete se va a disputar el Cabu Agrogades Chipiona, también mañana sábado a partir de las 4 de la tarde, un poco antes del partido de la categoría senior, en el pabellón polideportivo municipal. Y en la categoría mini vamos también a asistir en la jornada de mañana sábado, pero en la Isla de León, en San Fernando, a un DKV San Fernando Fercabe Cabo. Ese partido será a las 2 menos cuarto de la tarde. En este sentido, también queremos hablar de la cita que tendrá lugar el domingo relacionada con el baloncesto. Hablamos de la cuarta concentración Benjamín masculina que acoge la localidad de Ubrique. Será a partir de las 10:30 de la mañana y van a participar equipos como el Puerto Real, la ESA 80, el Club Baloncesto San Fernando, el Cádiz Club Baloncesto Gade o el Club Baloncesto Grazalema. Además, lógicamente, de la Escuela Benjamín masculina del Cabu. El Cabu, por lo tanto, tendrá disputará dos partidos, uno a las 10:30 en la pista 1 ante el Club Baloncesto Puerto Real y otro en la pista 2 a eso de las 12:10 del mediodía ante el Club Baloncesto San Fernando. Recuerden también que va a ser la cuarta concentración, queremos decir, y que ya han tenido lugar otras concentraciones en Jerez, Puerto Real y Conil de la Frontera. Dejamos el baloncesto a un lado, rápidamente hablamos también de senderismo, y es que mañana el Club Deportivo de Senderismo Tres Caminos organiza una nueva ruta, esta vez solo para socios, exclusiva para socios, con el siguiente recorrido: Cortes, Villaluenga y Ubrique. Unos 30 kilómetros con el siguiente recorrido. Se desplazan hasta Cortes en autobús y después de desayunar parten o comienzan la ruta por la Cañada Real hacia la Sierra del Palo. De aquí pasan a la Sierra del Pino hasta la cima de Cortes, continúan por los llanos del Líbar, el puerto del Correo, llano de Republicano hasta Villaluenga. Desde aquí continúa por la Manga de Villaluenga hasta Ubrique, donde accederán a la población a través de la Calera, o lo que es conocido también como el antiguo Camino de Ronda. Pues eso es una de las propuestas para los senderistas, en este caso para solo los senderistas que pertenecen al Club de Senderismo Los Tres Caminos, para la jornada de mañana sábado. También tenemos que hablar de fútbol sala. Hay jornada de fútbol sala que arranca desde hoy. Estos son los partidos programados para el fin de semana. En División de Honor, jornada 17, en el pabellón 10 de la noche, hoy viernes, Estudiantes, Disco Coyote, Deporte y Construcciones, Hermanos Vírez Oliva, y a las 11, Fogón del Metropol, Pintura Rafa. Mañana sábado, a las 9 de la mañana, Zulema, Don Odón, a las 10, Quede que los Patos, a las 11, Don de Fútbol Sala, Marca 91, y a las 12, Club Deportivo Grazalema, Club Deportivo Helio. Todos estos partidos, recordemos, se van a disputar también en el pabellón. Descansa este fin de semana el conjunto de Revolución. En Primera División tenemos también los siguientes partidos. Hoy viernes, en el pabellón de Los Remedios, 9 de la noche, Club Deportivo CAI, Bril de 1979, 10 de la noche, Benocat, Museum, Café y Copas, 11 de la noche, Equivoca, Autoescuela, Celia. Mañana sábado, también en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Club Deportivo Celta Mandarina, 10 de la mañana Oasis Longe Utejuela La Sierra Guas y 11 de la mañana Los Cosmos Racing Pantera. Y en segunda división también para hoy viernes, pero en la cancha exterior, 9 de la noche, Peña Bética Rafael Gordillo, Malacayudo Un Auto, 10 de la noche La Peña La Lupe Kebab, 11 de la noche Bar Los Tres Caminos, Panadería Sánchez. En la cancha exterior mañana sábado a las 10 de la mañana Negocios Reta, Leyton Construcciones y Reformas y a las 11 Volta Sur, Ubriler. Pues esos son los partidos programados, ya decimos, para este para esta jornada liguera, para la, tanto para hoy, la tarde noche de hoy, como para mañana sábado. ¿Qué más tenemos que hablar? Pues de ciclismo, las rutas propuestas para este fin de semana, tanto por la Asociación Ciclista como por el Grupo de los Perea. La Asociación Ciclista va a realizar su sexta ruta, Ubrique Prado del Rey, Puerto del Boyar, Grazalema y Ubrique, de 85 kilómetros, mientras que el Grupo de los Perea hará su 23ª salida, con el siguiente recorrido, Ubrique Puerto Galiz, Algar, La Perdiz, Las Abiertas y Ubrique. Y ya para ir cerrando nuestro programa de hoy, tan solo comentar más citas. Por ejemplo, en atletismo se va a disputar la sexta carrera por montaña fuera de pista Sierra de San Pablo en Montellano, una prueba de 23 kilómetros que va a contar con participación ubriqueña. Y en tenis de mesa, los equipos del Club de Tenis de Mesa de Ubrique tienen una doble cita. En Superdivisión, el Club de Tenis de Mesa de Ubrique viaja al puerto para jugar contra el Club de Tenis de Mesa Portuense, mientras que el equipo de División de Honor lo hará en casa ante el Club de Tenis de Mesa Bahía de Cádiz. Con esto, pues nos vamos a despedir en la agenda deportiva prevista para este fin de semana. Nosotros hemos intentado dar o hacer llegar la última hora de lo que va a ser mañana ese Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique. Recuerden, a partir de las 12 del mediodía, desde las 11 de la mañana, la carretera cortada, la carretera que se va a ver afectada por el recorrido. Y nada, pues hay sugerencias de todo, para todos los gustos en lo que a deporte se refiere. Sin nada más que añadir, Fran, que pasamos la conexión, nosotros nos despedimos ya hasta el próximo lunes. There are many things that I would like to say.